Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Lamentamos que en este mismo momento tengamos problemas ajenos a nuestra responsabilidad que tienen que ver con el servicio de Internet. Como mal estamos acostumbrados en el Partido La Costa, la pseudo cooperativa que regentea este servicio, este suministro, vuelve a brindarnos, a obsequiarnos, a galardonarnos con inconvenientes. Justo en este momento decía que es la marca indeleble y editorial de todos los viernes en la Radio Ha Vivido Equivocada, porque tenemos que presentar al profesor Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Lamentable lo del tema de Internet. Uh-huh. Déjame decirte simplemente lo siguiente, y es que en este escenario de pandemia y de cuarentena se muestra la necesidad de la provisión gratuita de Internet a toda la población. Por parte, en este caso, debería ser el responsable del Estado. Claro. Y esto aparece no solamente por el tema de la educación. Por ejemplo, todos los chicos que deberían poder acceder a las clases virtuales si hubiera Internet gratuita y de calidad para todo el mundo. Y te digo que no es muy difícil de hacer, ¿eh? No, claro, no es una decisión nada más, ¿no? Es una decisión. En términos técnicos es muy fácil. Uh-huh. Si vos tenés un central y establecés antenas en varios lugares de las ciudades, y después es cuestión de que cada edificio tenga una antena menor y se acabó. Claro. Te digo porque yo lo veo en San Luis, que dicen que es internet gratuito, no es gratuito, porque el Estado, digamos, tiene algunas antenas, y después cada uno tiene que contratar la antena menor, digamos, y tiene que invertir. Pero, digamos, el Estado podría hacerlo. Y eso es importante no solamente, digo, para la educación, sino para un montón de trabajos que están haciéndose en forma virtual, incluso administrativos, trabajos de gente que trabaja, no sé, para bancos, para diversas instituciones. Sí. Un montón de trabajo que se hace en forma virtual, y que no es digamos el Estado debería poner un internet gratuito, cosa que no le insuma salario al trabajador. Claro, claro. Porque parte del salario se tiene que ir pagando internet o comprando equipos mejores para estar conectados, porque si no pierde el trabajo. Pero lamentablemente también, Fabián, nos estamos acostumbrando a que no haya ningún, ni siquiera mínimo gesto solidario por parte del poder, ¿no? El poder institucionalizado en este caso. Y esto debería ser incluso más importante para el caso de los medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación, digamos, con ustedes, que no son emporios. Entonces, si uno quiere asegurar cierto servicio público, que es un medio de comunicación, entonces también tiene que asegurar este internet gratuito. Esto me parece importante porque con todo esto de la cuarentena, el tema de no brindar internet gratuito, estamos hablando de, además de la baja de salarios que ya de la que ya hablamos, y de las suspensiones y despidos y congelamientos salariales y aguinaldo en cuotas, el tema de la readecuación de cada trabajador por su propia cuenta a las necesidades de las patronales en términos de internet es otro ajuste al salario. Tal cual, tal cual. Fabián, el Cabezón quiere compartir algún mensaje, seguramente que tiene que ver con tu columna y con tu editorial. Sí, más allá de adherir, ¿no?, a las palabras que estás expresando, Fabián, pero teniendo en cuenta que un país que eliminó del Código Civil, si no me equivoco, es el adecuado, el derecho al agua potable, bueno, difícil, ¿no?, plantear que haya internet gratuito para todos. Pero, no obstante, sí, este tema en particular, quiero compartir una inquietud que nos hace llegar Pablo, de Capital Federal, a través de WhatsApp, que nos decía lo siguiente. Me gustaría dejar dos preguntas para Fabián relacionadas a su columna de la semana pasada. Hubieron dos hechos históricos omitidos, a mi entender, y que tuvieron una influencia clave en el devenir de los hechos. El primero es la propuesta de la ONU en 1947 de partición de Palestina en dos estados, un año antes de la declaración del Estado de Israel por la misma ONU, uno árabe y uno judío, rechazada por los primeros. La pregunta contrafáctica aquí sería, ¿cómo cree Harari que hubiera seguido la historia si ambos aceptaban esa propuesta? El otro dato es el apoyo manifiesto y material de las autoridades árabes de la Palestina británica al nazismo, con la formación inclusive de la llamada Legión Árabe en favor del Tercer Reich, que combatiría para la conquista del Medio Oriente, plan que finalmente no prosperó. Un abrazo cordial para Fabián y todo el equipo. Bueno, Fabián, respondemos primero antes de adentrarnos en la columna de hoy, ¿te parece? Sí, sí, dale, se va a hacer largo. En primer lugar, el plan de expansión de la dirección sionista que luego va a crear el Estado de Israel es anterior a la declaración de la ONU. Es lo que se llama el plan Dalet. Yo le recomiendo a Pablo la lectura de La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pape. Ilan Pape, un investigador israelí, actualmente trabaja en Gran Bretaña, y lo que él hace es trabajar con información desclasificada de lo que iba a ser. Los archivos están en lo que hoy es el Ejército de Defensa de Israel, el IDF, o Tzal en hebreo. En ese momento todavía no existía el Tzal es una creación en medio de la guerra por Ben Gurión, es decir, después del 48, pero los archivos de lo que en ese momento eran las formaciones militares como la Haganá o el Irgún o el Palmaj, esos archivos están, y sobre todo el más importante de esos, que era la Haganá, que incluso le brinda el nombre luego al ejército de Israel, muestran lo que se llama el plan Dalet. El plan Dalet es el plan de conquista de los territorios antes de que termine el mandato británico. ¿Sí? Sí. El mandato británico termina alrededor del diciembre del 47, la declaración de la ONU es alrededor de mayo del 48, y el plan Dalet empieza a mediados del 47. Es decir, en pleno mandato británico, incluso antes de que los británicos se vayan, el Haganá, que es la principal formación militar, de los sionistas, liderada por Ben Gurión, el plan Dalet, Dalet significa la letra D en hebreo, y se llama plan Dalet porque hubo tres planes anteriores que fueron descartados. Ajá. El plan Dalet fue, pensado por Ben Gurión, aprobado por Ben Gurión, y implicaba la expulsión de población palestina por la fuerza, por el ejército sionista, o las primeras formaciones militares, más que el ejército, como la Haganá. Uh-huh. Luego, cuando se declara la partición de Palestina, lo que hay es un vía libre para estas formaciones militares para avanzar sobre el resto de las aldeas. Y es importante porque este avance sobre las aldeas fue acordado con Jordania. Por ejemplo, acá estaba buscando una serie de datos porque me agarró así en frío. Antes de que finalizara el mandato, las formaciones israelíes, y mucho antes que intervinieran los ejércitos árabes y que los ejércitos, sobre todo que algunas naciones árabes desconocieran, se opusieran a la partición, las formaciones israelíes ya habían destruido 230 aldeas palestinas. Ajá. O sea, antes de la declaración de la ONU, ya se habían destruido 230 aldeas por ese plan. como dije, el único ejército profesional que podía pelear contra las fuerzas israelíes era el jordano. Pero como dije, Jordania hace un pacto por el cual, digamos, Jordania no se va a meter en la partición a Palestina. Prácticamente los palestinos no tuvieron ninguna ayuda de ningún ejército, salvo cuando Israel amagó con cruzar el Jordán. Cuando Israel amenaza con cruzar el Jordán y meterse en territorio jordano, ahí sí Jordania responde con fuerza. Vos sabés que a mí me quedó, perdóname, ¿no? Ya que estamos en esto, Fabián. También me había quedado una duda con respecto a esa columna, cuando vos dijiste los palestinos no son más que algo nominal, ¿no? Como que eran israelíes pobres. A pesar de tener otra religión... Dale. Sí, voy a... Después no me acuerdo qué otra cosa había dicho Pablo, pero bueno, el tema es ese que, digamos, el avance israelí empieza antes de eso. Las naciones árabes se oponen a ese avance, obviamente de pura palabra, porque en realidad nadie ayudó a estos palestinos expulsados, con masacres históricas como la de Deir Yassin o la comprobada hace unos 10 años, la de Tantura. Uh-huh. Recordemos masacres donde la población era no solamente expulsada, sino había fusilamientos, se congregaba se separaba a las mujeres y los chicos de los hombres se los reunía en el centro de la aldea y se los fusilaba a todos, había fosas comunes, había expulsiones que terminaban en aldeas tapadas, que luego fueron, digamos, recuperadas con excavaciones, pero excavaciones arqueológicas, quiero sí. decir, pero tapadas, eran tapadas y se plantaban árboles. Esa tarea que hizo el Keren Kayem. El Keren Kayem se ocupaba de eso, tapar aldeas y plantar árboles. Esto, digamos, es grave. Sí, un sadismo absoluto, ¿no? Sí, bueno, además violaciones de mujeres y todo eso está completamente documentado, ¿eh? Sí, está documentado. Bien, después el tema de lo que vos decías, el tema, bueno, se parece que genera un poco de discusiones. El tema de lo que digo del nombre de Fantasía, claro, a ver, vamos a olvidarnos un poco o dejar de lado por algún momento la cuestión en Palestina, para poder entenderlo de otra manera. Si un trabajador viene de Bolivia a la Argentina sí. y produce en la Argentina, es parte de la clase obrera argentina. Sí, bien. No es parte de la clase obrera boliviana. Tenés razón. ¿Bien? Sí, bueno, sí. Si una persona, por más que sea árabe, y el boliviano, a mí no me importa si el boliviano es católico, musulmán, cree en la Pachamama, habla quechua o habla, no sé, o habla catalán. Sí. Es parte de la clase obrera argentina y se acabó. Lo que corresponde es que la CGT, digamos, lo tome como obrero afiliado, no diga que es un boliviano o un paraguayo o lo que sea y que nos están sacando trabajo argentino, sino que diga que efectivamente es un obrero argentino que tiene que ser defendido por la central sindical argentina y organizarse con el resto de los obreros argentinos como él. Tal cual. No importa que él se considere boliviano, no me importa su ideología. Uh-huh. Es un explotado en la Argentina y por lo tanto es parte de la clase obrera argentina. Bien. Otra vez, no estoy diciendo que es argentino, que debe ser argentino y que debe abandonar su cultura. No, te entendí, no, está totalmente entendido, Fabián, está muy claro. Eso no me interesa, yo estoy hablando del punto de vista económico y de la clase social. Tal cual. Acá es lo mismo. Una persona que vive en Cisjordania o en Gaza, vive en donde sea, y trabaja en las fábricas israelíes o trabaja en algún lugar que digamos dentro del territorio israelí, por lo tanto es explotado por la burguesía israelí. Sí. Es parte de la clase obrera israelí. Tenés razón, sí, entendido. Es juzgado por el Estado de Israel. Uh-huh. Es apresado, torturado, asesinado, lo que sea, pero por el Estado de Israel. Sí, no, no, quedó esclarecido con esta explicación, Fabián, quédate tranquilo. No, no había comprendido quizá en ese entonces bien qué es lo que habías querido referir, pero ahora que me explicás de esta manera, sí, totalmente de acuerdo. Y por lo tanto le corresponde todos los derechos de un obrero israelí y la organización con los otros obreros israelíes. Uh-huh. Después, si él es musulmán, si él le gusta hablar en árabe, o, digamos, es otro problema. Uh-huh. Perfecto, ¿no? Nadie bárbaro, se mete en la vida privada de nadie. Bueno, listo, no sé si terminamos con esto, vamos a las voces en la niebla. Ah, sí, la política de la histeria, ¿no? Lo titulaste. Sí, exactamente. ¿Por qué esto? Bueno, voy a empezar por el subtítulo. La política de la histeria. Cuando uno piensa en términos más coloquiales, ¿no? Yo no soy especialista en psicoanálisis, por lo tanto, seguramente algún oyente, analista, sobre todo psicoanalista, va a poder corregir, va a poder ahondar o profundizar, están invitados. Pero, digamos, en términos coloquiales uno llama a alguien histérico o histérica a quien, digamos, no parece tener un vínculo muy sano con su deseo y sus actos, ¿no? Es uh-huh. decir, sí pero no, te dice que sí pero no. Es como el sistema capitalista, ¿no? Te da con una mano lo que al mismo tiempo te quita con la otra. Sí, no sé si te da lo mismo que te quita. No, no, seguramente que no. El tema es este, una persona histérica no puede establecer un vínculo duradero, no puede terminar construyendo nada. Y eso es un poco lo que uno ve si uno mira la interna política en la política burguesa, ¿no? Podría trasladar a otros lados, pero lo que nos interesa en este punto es esto, la gente, digamos, ¿qué pasa con la política burguesa en el poder? Y uno lo que ve es gestos de todo tipo muy ambiguos. Entonces, Agustín Rossi sale a decir que hay que abrazar al presidente, pero Eve Bonafini, Víctor Hugo Morales, Devido, salen a decirle de todo. Máximo Kirchner quiere estar con Alberto en la reunión con el PRO. Sí. Pero va y la dinamita. Uh-huh. Es decir, tenemos una serie de... hay un montón de gente que dice ser el PRO, pero... como por ejemplo Larreta y Grindetti, por ejemplo, que después van y se reúnen con Alberto, le dicen que ellos no están de acuerdo con la carta y la posición que tiene el PRO. Uh-huh. Tenemos el Club Político Argentino, que dice que quiere ayudar a Alberto, pero le presenta un plan alternativo. Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa, dice que lo quiere ayudar, pero le dice, mira, tenés que usar la lapicera. Y decirle a un presidente que tiene que usar la lapicera es casi decirle que es un presidente, es un pusilánime. Sí. Por lo tanto, tenemos un juego de idas y vueltas y de muchas ambigüedades donde todo el mundo dice pertenecer a un espacio del cual después se diferencia. Voy a dar un ejemplo más. Pensemos en el espacio kirchnerista. Todo el mundo quiere construir el espacio kirchnerista. Uh-huh. Pero, todo el mundo. Todos los kirchneristas dicen que pertenecen al kirchnerismo, que son parte de la construcción de Cristina. Pero bien que se la pasan torpedeándose entre ellos. Por lo tanto, incluso públicamente... Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta histeria entre el conjunto de los políticos burgueses? Y acá vamos al problema de las palabras. Hay dos problemas. ¿Cuál es el escenario político general que está determinando esto? Y quiero llegar a eso. Y lo segundo es cuál es el escenario internacional que hay detrás de eso. Pero voy a empezar por ciertos hechos que me parecen importantes marcarlos. Y es lo siguiente. Uno tiene las críticas de Bonafini a por qué Alberto se reúne con los que quienes se reunió el 9 de julio. En la crítica de Víctor Hugo Morales a la posición de Alberto sobre Venezuela. Pero hay una cosa muy importante que pocos han han hecho poco énfasis. O mejor dicho, se hizo mucho énfasis en Zayat y poco énfasis en Cristina. Sobre todo por qué dice Zayat en la nota. O mejor dicho, qué... Me estoy refiriendo a una nota de Zayat en página 12, sí. Que Cristina retuiteó luego de que Alberto Fernández se hubiera reunido con, se hubiera mostrado con una serie de empresarios. Sí, además la caratuló como formidable esa nota, ¿no? Cristina, claro. Fernández, digo. Zayat, voy a leer la oración importante, las dos oraciones importantes, porque más allá de la caracterización general que hace Zayat, Zayat está diciendo esto. El presidente Alberto Fernández propone la reconstrucción de la economía a partir de un capitalismo con otras bases. Para esa tarea está convocando a un sujeto económico que hoy es otro. No es el que imagina para construir otro capitalismo dentro de un modelo de desarrollo nacional. Lo que está diciendo Zayat es, o Alberto está equivocado, o Alberto quiere construir otra cosa, o Alberto quiere construir algo diferente a lo que nosotros queremos construir. Uh-huh. Esto es grave. Es grave no que lo escriba Zayat, sino que la presidenta lo retuitee diciendo que es formidable. Claro. La presidenta está diciendo, Zayat tiene razón. Claro. Alberto no tendría que haber convocado a esta gente. Por eso te hice ese agregado, ¿no? De la caratulación que hace Cristina Fernández sobre ese informe, sobre esa nota. Entonces, acá hay un punto importante, y es que normalmente uno dice que los hechos valen más que las palabras. Dicen, un hecho vale más que mil palabras. Por eso yo hablo de las voces en la niebla. En parte es cierto. Yo le digo a una mujer que es el amor de mi vida y me la paso engañándola, lo importante es el hecho. Las palabras no valen nada. ¿No? Sí. De la misma forma que cuando vemos un político que dice que le interesa a los pobres, que le interesa a los trabajadores, que le interesa el bienestar general, y sabemos que en realidad eso es pura parole eso. Ahora, ¿qué y pasa? Esa parole no tiene ningún valor. Ahora, ¿qué pasa? Y te lo ejemplifico con algo banal, Fabián. Si viene un ciclista y yo le aviso, cuidado que te van a atropellar un automovilista que está cruzando por la esquina. El tipo se da cuenta y le salvo la vida. Ahí ya la palabra sería más importante que el hecho. Exactamente. Es decir, esta idea de que la palabra no tiene ninguna importancia es relativo. Claro. Claro. Entonces, uno puede decir, bueno, no hay que mirar lo que esta gente dice. Porque se dicen muchas cosas, pero después se acuerdan atrás. Está bien, hay el momento, obviamente están gobernando y algún acuerdo tiene que tener. Pero estas palabras, ya sea la de Cristina, la de Devido, la de Víctor Hugo, la de Eve, producen hechos. Uh-huh. Producen hechos porque... digamos, no es simplemente fulvito para la gilada. ¿En qué sentido producen hecho? Confunden a la propia tropa. Claro. Es decir, confunden, generan una crisis interna, puede ser que es lo que quieran generar. Eso te quería consultar, pero ¿no? ¿Está hecho adrede todo esto? Ese es otro problema. O sea, acá hay dos problemas. El primer problema es si es simplemente palabras al viento... Uh-huh. Y que no tiene ningún valor, y segundo es cuál es el valor de esas palabras. Uh-huh. Pero lo primero que quiero aclarar, y esto es importante porque digamos, hay toda una corriente que cree que es simplemente palabras. Por ejemplo, acá varias veces lo he citado, ahora me parece que hay una equivocación, y no sé si tiene alguna operación política que hace el personaje, que es así, es una persona muy muy influyente, pero como así hay varios, por ejemplo Altamira, Jorge Altamira, también está diciendo que esto es simplemente palabras, ¿no? Sí. Y no son simplemente palabras, porque la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de confundir a la gente? ¿Cristina no puede controlar a Eve Bonafini? ¿No puede controlar a Víctor Hugo Morales? No sé si ha debido. Pero, es decir, o Cristina no puede controlar a nadie, ¿eh? Y entonces el Espacio Socialista es una un grupo de... No hablo de Grabois, que salió a insultar a Debido, sí. Y es grave lo que dijo Grabois, porque Grabois le dijo que era un ladrón. Sí. Ahora, si Debido es un ladrón, entonces Cristina también. Sí, claro. Y además no le dijo una verdad, Fabián, que esos mismos empresarios que se habían reunido con Alberto Fernández eran los que años antes estaban con Cristina. Ni hablar de los sindicalistas, ¿no? No, eso no se lo dijo, no se lo dijo Grabois, pero Debido le recordó a Grabois que él acordaba con Carolina Stahl. Sí, sí. ¿Pero no le dijo también eso de los empresarios? No, que yo sepa no. Habría que revisar el tweet. Pero vos sabés que creo haberlo leído, sí. Puede ser, pero el tema es, Grabois no es Cristina, si bien está apoyando a Cristina, no es Cristina. Él es el Papa, y el Papa quiere a todo el mundo, quiere todos juntos, pero no es Cristina. Ahora, Cristina no puede levantar el teléfono y decirle a Grabois que se calle, pero lo puede hacer con Eve, lo puede hacer con Víctor Hugo y lo puede hacer con Debido. O no los puede controlar, y entonces estamos en una descomposición muy fuerte, porque si el espacio, que más o menos tiene cierta disciplina, no puede componerse, estamos en una composición política muy fuerte, o efectivamente está torpedeando a Alberto. Por lo tanto, no son simplemente palabras. Y la pregunta es, además que lo está torpedeando, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de torpedearlo en medio de la crisis? Claro. Es decir, hay una serie de preguntas que empiezan a abrirse. O hay de interna kirchnerista, es una interna dentro de ese espacio grande del kirchnerismo, o Cristina está torpedeando a Alberto, o Cristina no controla absolutamente nada. Hay un poco de todo, me parece, pero es importante seguir lo que en su momento dijimos del tema de la interna, que se está agudizando. Y se está agudizando porque tenemos también la interna en el PRO. Y lo que tenemos es que, y esto es importante, de un lado tenemos estas acusaciones del kirchnerismo, de parte del kirchnerismo, a Alberto, y parece ser que Alberto, al parecer, es un presidente débil que se va dejando llevar, ¿no? Es decir, va y le responde a Eve una carta... Va a intervenir en el programa radial de Víctor Hugo, sí. Lo cual es básicamente rebajarse. Claro que sí. Vos te tenés que ir y contestar, pedirle perdón a Víctor Hugo, es un problema. Pero hay algo que aparece por debajo y aparece como una especie de respuesta más larvada de Alberto, y es la aceleración de los juicios que tienen que ver con el personal kirchnerista, que es la aceleración del juicio de las causas Chicone, de la causa de la ruta del dinero K, de la causa de José López, la causa de Barata y la causa del encubrimiento del atentado de la AMIA, del cual mañana se cumplen 26 años. Que son causas, hay un par de causas que tocan directamente a Cristina Kirchner. La aceleración en el sentido del cual estaban paradas, son causas que estaban paradas por la cuarentena, la Sala 4 de Casación Penal, que es la causa que tiene casi todas, estos expedientes, mejor dicho, es la que controla estos expedientes, dio lugar a que se aceleren los juicios y que se haga en forma virtual. y voy a explicar un poco esta sala de casación, la cámara de casación penal, poco para explicarle a la gente, es lo que se interpone entre los tribunales federales, los tribunales orales federales y la Corte Suprema. De hecho, en realidad, en términos de fallos, es casi una última instancia, porque solamente se puede apelar a la Corte Suprema luego del fallo de la de casación ante un tema de constitucionalidad. Si no, digamos, el fallo final es la Cámara de Casación Penal. Y es importante entender quién es la presidenta. El presidente de la Cámara de Casación Penal era hasta hace poco Carlos Maíguez, que era un macrista, había sido, luego fue ministro de Justicia de Vidal. Uh-huh. Ahora quedó, ahora la Cámara quedó en Ángela Ledesma, que es una que está muy, aparece como más independiente, pero fue una de las que llevó adelante la reforma del código, el intento de reforma del Código Penal 2013 a cargo del kirchnerismo. Pero me interesa no tanto la presidenta general de la Cámara, sino el presidente de la Sala 4, que tiene todos estos casos. Y es una especie de futuro Moro. De Moro me refiero al juez de Brasil, ¿no? Sí. De la Argentina. Ya Mariano Borinsky. Es muy interesante porque este personaje es un personaje muy mediático. Escribe columnas en Clarín, escribe columnas en Infobae, escribe columnas en donde sea. Sale en televisión, hace poco fue entrevistado tuvo una entrevista con Alejandro Fantino. Habla de casi todos los temas, desde la economía, la pandemia, la corrupción de libertad de expresión, de todo. Un hombre versado en varias ciencias, el tipo. Básicamente aparece como, es importante, porque se está apareciendo acá una especie de Moro. Claro. Digamos que la crisis política habilita la aparición de estos personajes. No es raro que ante una crisis general y una de descontento general sobre el conjunto de los políticos aparezca este tipo. Uh-huh. Una especie de liderazgo de la manipulité. Para entender un poco los antecedentes de él, él fue el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal en 2018. Donde tiene una ligación con el PRO, y cuando fue el caso de Majul, el reciente caso de Majul, de su libertad de prensa y que él había utilizado servicios de inteligencia, uh-huh, él escribió una columna en Clarín, sin nombrar a Majul ni al gobierno, pero diciendo que la libertad de prensa está por encima de todo, básicamente defendiendo a Majul. Este tipo, entonces, es el que tiene casi todas las causas del kirchnerismo, que van desde Vudú y los bolsos de José López hasta el encubrimiento, hasta la causa que denunciaba Nisman, de encubrimiento y el pacto con Irán. Por lo tanto, en sus manos, de alguna forma, está gran parte del futuro político del kirchnerismo. Uh-huh. No es raro que Alberto, digamos, se muestre como una especie de pusilánime esperando a ganar tiempo, que se aceleren los juicios como efectivamente la Cámara pidió y que se saque de encima a Cristina como le pide Duhalde, que es interesante porque Duhalde le pidió que se saque de encima a Cristina, eso fue público y nadie salió a desmentirlo. Ni Duhalde a decir yo no dije eso, ni Alberto a decir Duhalde nunca me dijo eso, o me lo dijo pero yo no le voy a hacer caso. Sí. Entonces no sería raro que la justicia dictamine contra Cristina, y entonces Alberto le suelte la mano. Ah. Y la estrategia de Alberto pasaría por una cosa muy larvada. Yo no te digo nada, nunca te dije nada, siempre te apoyé, siempre hice lo que vos quisiste. Pero acá están las pruebas. Acá la justicia dijo esto. No se puede decir que yo no te apoyé en todo. Claro, claro. Del otro lado, la idea de Alberto está jugando con intereses que no son los que nosotros quisimos llevar al gobierno. O Alberto es un presidente débil. Y el punto está, una cosa más sobre Borinsky, perdón. Es interesante lo siguiente, porque Borinsky cambió el Código Penal y lo defiende en un artículo en Clarín, diciendo que desde ahora se van a penalizar con más rigor los piquetes. Entre ellos, entre los rigores, es que se va a igualar la pena de cuando alguien arroja una piedra o un objeto contundente, sea que le pegue a alguien o no. Si le pega a alguien o no le pega, es lo mismo. Es lo mismo, es el hecho de arrojar una piedra. Va a ser igual que va, claro, que efectivamente, que tiene hasta 2 años de prisión. Y si le pega a una fuerza de seguridad, se agrava la pena y se hacen 3 años. Ajá. O sea, si a mí un policía me está pegando y yo me defiendo, tengo más pena. Hay que dejarse aporrear, claro. Exactamente. La infamia de este país, que es endémica, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que yo quería decir es que todo este tipo de vacilaciones de Alberto Fernández, por ejemplo, en el caso de Venezuela, está mostrando un problema de alianzas internacionales. Por un lado, la necesidad de Alberto de cerrar con el fondo y la necesidad que tiene de que Trump juegue fuerte en esa reestructuración, por eso lo mandó a López Obrador. Bueno, López Obrador se reunía con Trump y le dijo a López Obrador si podía hablar en su nombre. Pero también está la cuestión de China. Por eso, detrás del problema de Venezuela, está la cuestión de China. Y ahí la ambigüedad de Alberto Fernández, tanto en la cuestión de Venezuela como en la cuestión de la AMIA. Recordemos que él se reunió con un consejo judío, de la colectividad judía, a nivel mundial, y ahí le dijo que, si bien él había sido muy crítico del acuerdo con Irán, él entiende que era un intento de salvaguardar el juicio. Por eso hay una cuestión ambigua. De un lado, me reúno con esta gente que representa los intereses del Estado de Israel y de los norteamericanos, pero por el otro digo que el acuerdo no estuvo tan mal. Bueno, ¿no? Es la perfecta graficación que hiciste cuando definiste a la histeria, ¿no? Exactamente. Es decir, ¿no? Ahora, ¿qué hay en el medio de eso? En el medio de eso está, por un lado, los problemas para cerrar con los acreedores y la propuesta de China. China es la única economía que está creciendo, la única que va a crecer el 3,2%, y ya le ofreció a la Argentina la renovación de un swap, que son 18.500 millones de dólares en yuanes. Ajá. ¿Qué es este swap? Este swap es como una reserva. No es un préstamo directo, pero es una reserva. La Argentina puede usar una serie de lo que puede hacer es, para que se entienda, son 18.500 millones de dólares que están en reserva, que la Argentina los puede llegar a usar. Que la Argentina puede canjearlos de yuanes a dólares. Es decir, son la Argentina los tiene en yuanes, los puede el gobierno chino se los canjearía a dólares, y ahora, en este nuevo acuerdo, sin la revisión del FMI. El gobierno anterior, este swap lo había firmado Macri. Ajá. Con China. Pero había puesto como cláusula la revisión del Fondo Monetario. Aquí se elimina, Alberto habló con los chinos y se elimina esta cláusula. Pero lo que quiero decir es, acá hay una punta. Y la otra punta, mejor dicho, la continuidad de esta punta, es la pelea por el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo siempre tuvo un presidente latinoamericano. Este año, Estados Unidos quiere poner como presidente a Mauricio Claver Carone, un norteamericano, un miembro, además es un miembro del gobierno norteamericano. Tiene raíces latinas, pero es miembro del gobierno norteamericano. La otra candidatura no es sino Gustavo Vélez. Es decir, Alberto Fernández y algunos otros presidentes quieren poner a Vélez. Ajá. Obviamente, Vélez no es Lenin, ¿no? Pero la disputa entre Vélez y Claver Carone es una disputa, obviamente, entre quién controla el BID, si Estados Unidos o hay cierta autonomía para pactar con el tema con los chinos, la gente de China, por el claro. bloque, con el bloque con China. Y es interesante quienes manifestaron rechazo a la postura de a la candidatura de Claver Carone. Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo de México, ¿no? Sí. Fernando Enrique Cardoso de Brasil. Ricardo Lagos de Chile y José María Sanguinetti, uruguayo. Uruguay. Es decir, estamos hablando de personajes que no son precisamente gente que se dedica a la centroizquierda o del grupo chavista de Evo Morales. Sí. Es decir, acá hay una división muy claramente que tiene que ver muy claramente con la disposición de las burguesías de Latinoamérica de mantener cierta autonomía, y esa autonomía significa la capacidad de negociar con China. Ajá. Entonces, también en esta cuestión, en estos idas y vueltas de Alberto en términos de política internacional, ya sea Venezuela, ya sea AMIA, está jugando el factor China. Y está jugando el factor China en el momento en el cual la crisis en Argentina se está desarrollando muy, en forma muy, muy, muy grande. Uh-huh. Y en ese punto quería llegar a lo último, y es detrás de estas voces en la niebla, porque digo voces en la niebla porque es lo que se ve. Todo lo que vemos son voces, y no vemos, y no podemos ver, o aparece oculto, los movimientos. Sin embargo, esas voces son movimientos, esas voces pueden guiar, uno a uno lo pueden ir guiando hacia dónde está cada uno. Uno puede reconocer dónde está cada uno también por la voz. Tal cual. Pero lo que me interesa decir es esto. Estas voces en la niebla parecen pelearse y hay ahí dos elementos claves. Primero, todos se pelean con todos. ¿Qué es eso? La descomposición de la política burguesa. Una descomposición que en algún momento presagia una recomposición. Todo el mundo corta relaciones pensando que va a construir su propio espacio. Macri se tira contra la Reta, ahora tiró su candidatura para el 2021 a diputado, para forzar a la Reta. La Reta, Grindetti, incluso Jorge Macri, desmienten a Macri Mauricio, pensando en un armado propio, ahí básicamente la Reta Monzó, ¿sí? Sí. Lo mismo en el kirchnerismo, tenemos el albertismo por un lado, con Lavagna, con Dualde, Santiago Cafiero, que es cuestionado por el kirchnerismo, tenemos a Massa, por otro lado, tenemos a Cristina, tenemos a Grabois, tenemos a este Borinsky también buscando armar su propia base política. Lo que tenemos es una descomposición. No, nadie puede poner disciplina en el aparato burgués. Una descomposición que procede y precede la descomposición social. Uno dice, el pez se pudre por la cabeza. Efectivamente, la cabeza está muy podrida. Pero a su vez, cada uno de esta gente busca la descomposición, acelera la descomposición, con la mira a una recomposición. Es decir, descompongo todo para ver si en el barajar y dar de nuevo, uh-huh, el que reparte soy yo. Claro. Fabián. Y por último. Sí, perdóname. Sí. No, por favor. Culmina. Esto es lo último. Sí, detrás de todo esto aparece algo que nadie se percata, o ninguno de estos agentes cuestiona. El terrible ajuste que está sufriendo la clase obrera, en el cual todos coinciden. Y ante el cual Alberto se ve en una serie de tareas que tal vez se lo terminen llevando puesto. Porque él tiene que llevar adelante el ajuste. Soportar la erupción social que va a generar, que genera este ajuste, y que todavía está contenida porque estamos en cuarentena. Hay que ver qué va a pasar cuando todo el mundo pueda empezar a moverse. Claro. Sí. Que la gente pueda empezar a salir, a hacer una huelga, hacer un corte de calle, ¿no? O tomar un edificio. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Entonces él tiene que hacer el ajuste que va a llevar a la erupción. Soportar la erupción, contenerla y aparecer como el salvador. O sea, él tiene que ser De la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner juntos. Son demasiadas tareas para una sola persona y en tan poco tiempo. Bueno, prevengo un futuro inmediato esquizofrénico entonces. Puede ser. Fabián, como siempre, interesantísima la columna, el editorial de todos los viernes que pones a través de tu marca. Te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo. ¿Qué te parece? Dale. Chao, Fabián, gracias, un abrazo.